soñaste, fruto de tu inmenso amor. A tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. You made heaven and earth, you knew my name before my birth. Perfect in all your ways, creation declares your grandeur. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, dulce como miel silvestre, grande y lleno de esplendor, es tu nombre entre los hombres que resuene. Is your name, we sing to you. Te cantamos. Adonai, Adonai, King of all kings, we adore you. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, we proclaim your majesty.